La voz pública. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá con ustedes, que hayan venido y acogido la convocatoria que hicimos diferentes colectividades e individualidades para estar acá, encontrarnos, como dice el festival, propagar, digamos, el apoyo mutuo y que sea realmente un ejercicio cotidiano en nuestras prácticas. Como ya saben, digamos, como la convocatoria del festival es para encontrarnos y para poder empezar a desarrollar herramientas que nos permitan cuidarnos entre nosotras, saber, digamos, cómo funciona la herramienta de represión del Estado, cómo está la situación, digamos, en las cárceles, y pues si tienen alguna duda estaremos acá para charlarlo con todas. Agradecerle a Gloria del equipo jurídico de Pueblos que vino acá a acompañarnos, a Lorena del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, a Juana de La Otra Danza y a las compas de A las Calles Sin Miedo. Pues decir lo que ya se sabe, el proceso, digamos, como de represión que se vivió a final del año pasado y que no es una cosa nueva, sino se ha venido reiterando, digamos, en los últimos años, y con la posición de Iván Duque y de otra vez el uribismo y el ala más extrema del Partido Centro Democrático, a seguir implementando, digamos, como un estado de represión, un estado policial, en el cual, digamos, las más perjudicadas son las que intentamos resistir y pues intentamos cambiar esta situación. Para eso, pues, es claro que debemos construir redes, como debemos construir mecanismos que nos sirvan para protegernos, y tenemos que entender también cómo es que funciona el Estado y cuáles son todas las herramientas que ellos utilizan y que ellas utilizan para frenar, digamos, como los impulsos de cambio que se han venido dando, y que pues tienen que cogernos más organizadas, tienen que cogernos con todo el conocimiento posible para hacer frente a estas situaciones. Entonces, pues, lo primero sería, digamos, como que Gloria nos explique un poco cuáles son, digamos, como los procedimientos que se han venido llevando a cabo, pues, desde el 19 de noviembre, que fueron, digamos, como los allanamientos, y que han seguido habiendo varios casos, no solo acá en Bogotá y no solo, digamos, como el movimiento estudiantil, sino también ocurre en diferentes partes de Colombia, ocurre al movimiento obrero, al movimiento campesino, a los indígenas. Es una herramienta que siempre se ha utilizado y que ahorita, pues, más que nunca debemos estar preparadas para lo que se viene. Entonces, como entender más o menos cuál es como la dinámica y las herramientas que utiliza el Estado, sabiendo que no solamente, digamos, como hay un marco legal que ellos mismos instauran y que tratan, pues, a la luz de respetar, pero que obviamente, digamos, como muchos de estos procedimientos y muchas de estas cosas, pues están también diseñadas como para ser flexibles y ser laxos como en esos tiempos. Hola, ya, ahora sí. Después del saboteo técnico, muchas gracias por el espacio, por estar aquí. Que creo que eso es parte como de todo lo que es necesario para prevenir justamente las detenciones y para saber reaccionar más allá de lo individual, que nos implica a todos y a todas cuando nos vemos involucradas en esas situaciones, sino también cómo hacerlo de manera colectiva, que hace muchísimo más eficaz nuestra reacción. Entonces, en este país y en el mundo como estamos, la detención nos puede llegar a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Entonces, creo que todas las personas que nos encontramos aquí somos conscientes de que cualquiera puede caer en la cárcel, pero a veces asumimos, ¿sí?, como nos lo plantea este sistema hegemónico, el poder y la dominación, que la cárcel es para los malos, las cárceles para la gente que comete un delito y nos comemos ese cuento. Pero hoy es parte de nuestra cotidianidad como personas que no tragamos entero, como personas que ejercemos y producimos pensamiento crítico, pero también es parte de la cotidianidad para la gente pobre, ¿sí? Haga o no haga, hace parte pues del estigma social que existe y que lamentablemente a veces somos ajenos a esas realidades. En el campo, por ejemplo, cuando la gente resiste con el solo hecho de permanecer en el territorio y ejerce esa defensa, con el solo hecho de estar ahí, esa es su resistencia, la detención arbitraria es la cotidianidad, incluso las condenas arbitrarias son la cotidianidad. A partir del 21 de noviembre, pero desde mucho antes, pues se ha incrementado como toda esta persecución. Y por eso sí creo que es necesario saber como cuáles son los contextos en los que esto puede ocurrir. O sea, un contexto puede ser el contexto en el que nos vemos abocados en la protesta social, y la detención puede ocurrir en algo que legalmente se conoce como la flagrancia, es decir, cuando se le acusa de estar cometiendo un delito o que lo acaba de cometer, ¿cierto? Que generalmente en esto también existen montajes judiciales, o sea, no es solamente el montaje judicial o policial, que es más planeado, que ocurre en lo que llamamos los falsos positivos judiciales, sino que también puede ocurrir en los contextos de protesta social. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Se supone que la ley y la Constitución dicen que la persona tiene que ser puesta a disposición, dicen, máximo de 36 horas para que se legalice su detención o el procedimiento de legalización de la captura. Entonces, ¿qué se verifica durante ese procedimiento? Y eso es lo que estoy planteando, es lo que dice la ley. Otra cosa, ¿sí?, es lo que ocurre en la vida real. O sea, somos ridículos los abogados que aún llegamos a los estrados judiciales a plantear esto, pero pues nos toca, ¿sí? Cuando la gente es golpeada, toca decirlo, toca plantearlo, ¿sí? Hay momentos en que se aceleran las cosas, porque la policía que llega a las estaciones es la policía que nos lo ha golpeado, el que dice vamos a hacer los procedimientos bien hechos, ¿sí? Aceleremos esto, no es necesario que usted vaya a medicina legal, ese es el primer error que se comete, no es necesario, aceleremos, ¿sí? Eso no es un problema, el acelerar el tiempo en ese momento no es un problema nuestro, ¿sí? Es un problema del Estado, porque nosotros al contrario jugamos con el tiempo. Si usted ha sido golpeado o golpeada durante la atención, si ha sido ultrajada, pues toca que la policía lo lleve a medicina legal, ¿sí? Así se demore más tiempo, ese no es nuestro problema. Por eso digo, las 36 horas no juegan en contra nuestra, sino al contrario, juegan a favor, juegan en contra del Estado. Si la audiencia de legalización de captura no ha terminado dentro de las 36 horas, se supone que usted tiene que ser dejado en libertad. Entonces, pero el cuento es, primero lo golpean, ultrajan a la gente, lo llevan y aparece el policía bueno. O sea, es el mismo juego de siempre, del policía bueno, el policía malo. Miren, nosotros estamos dejándole entrar la comida, traemos la cobija, lo vamos a dejar en un lugar donde esté seguro, donde esté segura, no lo vamos a meter con toda esta gente, o sea, los pobres que llevan todos los días a las estaciones de policía, ¿sí?, a aguantar la privación de la libertad, que ya parece tan normal. Pues no nos meten ahí y el premio es que nosotros cedamos en nuestros derechos. Entonces, eso no, ese es el primer error que no debemos cometer. O sea, nosotros no, tampoco tenemos que aparentar que vamos a solucionar la cosa, ¿sí?, y vamos a facilitarle el trabajo a la policía, que está obrando siempre en contra nuestra. Bueno, dos, es que el cómo funciona frente a nosotros es la prevención, este tipo de espacios, pero también la adecuada organización de cualquier tipo de acción que se realice es muy importante. Es decir, en la medida en que se planea adecuadamente cualquier acción de protesta, pues nos permite establecer, ¿cierto?, quiénes están, quiénes no están, y se cometen los menores errores posibles. Es decir, que en nosotros está también prevenir y reducir las detenciones cuando se van a ejercer algún tipo de acción de protesta, alguna acción de beligerancia, en fin, y es muy importante poder tener en cuenta dentro de esa estrategia de prevención y de planeación el saber a quién se avisa, cuándo se avisa, en qué momentos, o sea, todos los códigos y los protocolos de seguridad que a veces fallan, ¿sí? Entonces se empieza a llamar a todo el mundo, no se sabe qué hacer, ¿sí?, no tenemos ni idea de a quién llamar, y se empieza a filtrar toda una cantidad de información a través de los teléfonos, que ya sabemos cómo operan, tampoco juegan a nuestro favor, y por eso creo que es muy importante tener la persona que está pendiente del momento de la detención, debe saber a qué organización, a qué abogado, a qué abogada acudir, ¿sí? Y todo este tipo de situaciones para tratar a las familias, por ejemplo. Las familias siempre son fuentes de información que no son, o sea, que se pueden prevenir, que se puede evitar que hablen por teléfono, incluso hablen con la misma policía, pues cosas que no nos convienen a nosotros, o que no sabemos cómo pueden operar. Es decir, entre menos se hable, ¿sí? No solamente la persona que está detenida no tiene por qué hablar nada con el policía, ¿sí? O sea, no necesitamos darnos de astutos o de astutas cuando estamos detenidos a inventarnos una versión por allá que no hemos planeado, ¿sí? Sino que sencillamente el derecho es guardar silencio, además de guardar la calma, ¿sí? Es guardar silencio, ¿sí? En esas entrevistas con los policías, esa información que se filtra, esa información que se suministra, es información que es absolutamente innecesaria para un proceso, pero que sí da elementos adicionales que no van a ser utilizados justamente a nuestro favor dentro de los procesos. La otra cosa es, lo único que se habla durante una detención es: me golpearon, me hicieron, me torturaron, ¿sí? No sé qué, nunca me dejaron comunicar con un abogado a tiempo. Ese es el primer derecho, o informar su detención a una tercera persona es parte de sus derechos, ¿sí? Y si ese tipo de derechos que son básicos y elementales son vulnerados, es lo único que usted debe informar en ese primer momento de la detención, ¿sí? He estado aislado, no me han dejado comunicar, no me han dejado alimentar, mire las condiciones de reclusión en las que me encuentro. Es lo único que se permite frente a ese tipo de situaciones, y es nada más le va a dar la posibilidad de estar en libertad. Es decir, el fiscal por lo general va a abogar porque usted esté privado o privada de la libertad, ¿sí? Igualmente la policía, luego nada de lo que diga va a salvarlo de esa situación. Hay otro tipo de detenciones que se dan dentro y que también tienen que ser legalizadas dentro de las 36 horas siguientes, es cuando existe orden de captura. Esta es generalmente la situación de los campesinos y las campesinas, es decir, generalmente ocurren en contextos distintos, ¿sí? Y este tipo de detención requiere una orden de un juez, no es una orden de un fiscal ni es la orden de un policía, ¿sí? Tiene que ser y se tiene que exhibir esa orden, lo mismo que una orden de allanamiento. Generalmente van pegadas las dos cosas, es decir, cuando usted le ordena la captura, generalmente lo allanan, le llegan a la casa, ¿sí? Entonces hay que solicitar esa orden de allanamiento y la orden de captura que exhibe la policía para legalizar, digamos, su proceder. Entonces, no, que está en tal lado, no sé qué, bueno, se supone que esos son irregularidades que hay que empezar a registrar, pues para tener en cuenta al momento en que le corresponda hablar. O sea, durante todo su proceso con las autoridades no se habla nada, ¿sí? El Estado está pues para perseguirlo, como ocurre en cualquier proceso judicial, es la contraparte, ¿sí? En ningún momento del proceso se dialoga con ellos para bajo ninguna circunstancia. Y bueno, lo otro es durante todo el tiempo guardar la calma. Yo sé que una detención no es fácil, ¿sí? Yo sé que cuando se queda privada de la libertad la persona no es fácil, ¿sí? Que se empieza a generar angustia, que la cárcel empieza a hacer efecto, pero los teléfonos de la cárcel y generalmente los abogados defensores y defensoras de presos políticos están chuzados, ¿sí? Entonces es a lo primero que juegan. Cuando son detenciones colectivas también juegan a romper, ¿sí? A romper la colectividad y empezar a generar divisiones, pues para provocar que uno u otra persona empiece a hablar en contra de, ¿sí? También es bueno, y como parte de esto, de ir conociendo los colectivos de defensores y defensoras de presos políticos, es también conocer las estrategias de defensa. Generalmente estos colectivos, dentro de sus praxis, por lo menos institucionalizadas como la nuestra, está el jamás levantar una defensa sobre otra persona. Es decir, yo no defiendo a la persona que estoy representando a costillas de que otro ingrese a la cárcel o que otro termine siendo condenado. Y eso es importante. O sea, lo que digo es, este tipo de contactos, ¿sí?, y este tipo de confianzas reales y ciertas que debe establecerse en la práctica entre los colectivos perseguidos y los abogados que también son perseguidos, colectivos de abogados que también son perseguidos, es sumamente fundamental. Es decir, un abogado o una abogada puede llevar a fisuras dentro de un proceso judicial que termina en cosas absolutamente desastrosas. Y no las he visto solo una vez. Un compañero o una compañera, ¿sí?, por salvar su pellejo, vendiendo al resto. Eso es parte y de la lamentable cotidianidad y de lo que, de los efectos de la cárcel, de los efectos que empieza a generar, ¿sí?, como toda la estrategia de reventar los procesos organizativos. Y lo otro es, ¿qué hace el proceso organizativo por fuera? Es lo que generalmente nunca se piensa, ¿sí? Porque mientras está dentro, mientras se surte un proceso judicial, ¿sí?, es un proceso violento, es un proceso fuerte, ¿sí?, que requiere el respaldo y requiere de mayor cohesión en lugar de señalamientos, ¿sí?, que por violento, por no sé qué, yo sí decía que ese tipo de acciones no eran, yo sí planteaba, o sea, eso empieza a generar desconfianzas y al contrario lo que se requiere son estrategias de cohesión y de acompañamiento mayor a lo que a las personas que están encarceladas. Eso es fundamental, ese respaldo y esa solidaridad con las y los presos políticos es fundamental y hace parte también de nuestra acción política y de nuestro que tiene y surte efectos también en lo jurídico. Entonces el estar y el contribuir, el tener equipos contribuyendo en la defensa, no que todo el mundo se desperdigue, porque suele ocurrir también, o sea, pues esto viene, genera tanto terror que todo el mundo sale a volar, nadie aparece, el abogado o la abogada generalmente tampoco conoce a quién llamar, ni como testigo, ni cuál era el contexto, ni nada, pues nos quedamos todos perdiendo tiempo y perdiendo posibilidades de defender y de que se absuelva a un compañero o una compañera. Eso por ahora. Claro, digamos que después de esto que sería como la etapa en que se da la captura, también el proceso de ahí para adelante y de ahí para arriba es un poco más complicado. O sea, también ahí se está usando, creo yo, o ese es un decir que se está usando, pero la figura de reclusión preventiva en una cárcel, pues también hay muchísima gente, casi 38 mil personas que se encuentran en esa situación y que prolonga, digamos, como esos estadios en que desarticula la organización y también pues como que va en la vulnerabilidad de la persona que está sindicada o que está, digamos, siendo investigada. Entonces, en esos casos, digamos, como ya, digamos, entrando ya a lo que es el movimiento carcelario, ¿cuáles, digamos, cómo son los consejos o cuál es la situación en que podría enfrentar, digamos, como la organización y el apoyo que se pueda generar para apoyar a esta gente, valga la redundancia? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, luego de afrontar una captura en flagrancia o por producto de una orden de captura, viene un proceso un poco más dispendioso y creería yo que un poco más difícil de resistencia y de acompañamiento tanto a familiares propios o a alguien del colectivo al que se pertenezca. Inicialmente, luego de lo que relataba la doctora Gloria, efectivamente en una audiencia hay muchas cosas que uno puede alegar y puede, inclusive pueden haber pruebas que nos muestran el inicio de un proceso donde uno cree que hubo alguien que delató, uno cree que hubo alguien que dijo o dio información que no era mientras la captura. Bueno, una serie de cosas que empieza a fracturar si no se está preparado para ello, y ahí empieza a contar unos términos y unas realidades muy profundas, y es que una persona apenas queda capturada, bueno, que ya queda en calidad de detenido, pues no siempre llega a una cárcel. A veces hace un tránsito largo y dispendioso por una URI, unidad de reacción inmediata, que puede durar 2, 3, 4 meses, o depende de la peligrosidad, si salen medios de comunicación puede durar 2 días y va a cárcel La Picota, cárcel La Modelo o cualquier cárcel que esté en el país. Y ahí la primera recomendación, y es que nosotros como compañeros o abogados o asesores o inclusive familiares, lo que queremos es que nuestro compañero o el preso esté en las mejores calidades posibles, incurrimos en algo muy grave, que es que nosotros mismos alimentamos la corrupción de estos centros carcelarios o de estos centros de reclusión. Y es que empieza el policía: pues si usted me da 10 mil pesos, yo le ayudo para que entre la comida, yo le ayudo para que usted pueda visitarlo, yo le ayudo para que no tenga que inscribir 10 personas, que es lo permitido en una cárcel, sino le ayudo al que dice el IMPEC, yo le ayudo para que tenga 12 personas. Y entonces nosotros mismos caemos en su juego, ¿no? Caemos en el juego de que ayudamos a la corrupción interna de las cárceles o de los centros de reclusión, que en mi concepto es muy difícil, y si uno es víctima de eso, pues también tendría que tener la fortaleza, así uno esté descabrejado por dentro y no saber manejarlo, pero no transmitirle esas angustias a los familiares, porque resulta que uno como preso o como abogado le está haciendo fuerza a no contribuir con esta corrupción al interior de cada establecimiento, pero las familias no son capaces, no pueden como soportar ver, digamos, que a su familiar en situación de vulnerabilidad, y acuden y entran en estas mafias, ¿no? En estas mafias donde efectivamente yo le entro más comida, yo tengo más familiares registrados, yo tengo 10 abogados, porque es que 10 abogados resulta que es que somos de la Facultad de Derecho, y entonces tengo 10 amigos que ya se volvieron abogados, y entonces empieza un desequilibrio con el resto de los presos que en mi concepto tendría que ser manejado de una manera diferente. Las cárceles están en una situación de hacinamiento terrible. Tanto es el hacinamiento que ya los patios de delitos políticos desaparecieron, porque el mismo acuerdo de paz sacó a un montón de gente de las cárceles, y ya no hay, digamos, que la necesidad de tener un patio para guerrilleros o presos políticos, o no hay tampoco la necesidad de contribuir con estos espacios, porque no va a llegar nadie, porque aparte desde el 2018 se creó una ley donde dice que ser rebelde o estar contra el gobierno ya no es un delito político, sino que es que uno se volvió en un grupo armado organizado, un grupo delincuencial contra gobierno. Entonces, pues ya uno no es un preso político, ya no existe para la administración de justicia los delitos políticos, y entonces todo lo pasamos de rebelión o de asonada o de perturbación en bienes, lo convertimos en un concierto para delinquir. Entonces los del IMPEC ya no saben que es un delito político, ya lo tergiversan. Como hubo acuerdo de paz, pues no puede haber rebelión. No entendemos por qué hay rebelión. Entonces, si no hay rebelión, la misma estructura del IMPEC elimina casi que de tajo los patios de presos políticos, y pues se ve uno permeado en un montón, digamos, de irregularidades al interior de la cárcel, que pues que generan un tipo de hacinamiento diferente, de un trato diferente con el resto de los presos. Efectivamente, la mayoría de presos políticos o de movimientos sociales, por decirlo así, entran con un nivel educativo diferente a un delito común. Entonces, efectivamente, yo no estoy a favor que desaparezcan estos patios delitos políticos, pero sí ya hago un llamado a si ustedes tienen familiares o conocidos o amigos que están en situación de detenidos, pues que estas personas empiecen a hacer también un trabajo de alfabetización, de compromiso con los mismos compañeros de ahí, digamos, de delitos que son comunes, como un hurto o un tráfico de estupefacientes, porque empezamos, digamos, que a dejar de ser guerrilleros y pasan a un plano de ser delitos comunes. Y ahí pues nos enfrentamos a procesos que inicialmente eran 90 días sin que se supiera nada, luego pasamos a 120 días, y en la actualidad, después de que eres procesado por un delito como concierto para delinquir, puedes pasar hasta 400 días sin que sepas qué pruebas tienes en tu contra. 400 días, que es más de un año, que tienes que afrontarle a tu familia, tienes que afrontar en tu cambio de vida, porque no va a poder ser posible una libertad por vencimiento de términos antes de 400 días. Y el fiscal va a tener hasta ese número de días para mostrar las pequeñas pruebas que haya podido recabar o perfeccionar en su investigación. Entonces tenemos cárceles de tránsito hacinadas totalmente porque el fiscal le dio por hacer una captura porque le pareció un hecho delictivo, peligroso, y que es concertado con un montón de gente más, y tú vas a estar 400 días inicialmente sin que puedas llegar a pelear un vencimiento de términos. Las calidades para la detención preventiva pueden cambiar, una sustitución de la prisión preventiva, puedes estar en casa o puedes estar en un centro intramural, pero son situaciones que tenemos que empezar a fortalecer y a combatir. Y ahí empieza el tema de asistencia familiar, asistencia sociojurídica, asistencia o acompañamiento organizativo, que es, digamos, que de alguna manera lo que tratamos de hacer en esos momentos. Y entonces en 400 días la persona que te estaba acompañando porque era tu pareja, pues dejó de ser tu pareja. En los 400 días tus compañeros de universidad, que son los que estabas en primer año, en primer semestre, ya no son tus compañeros porque ellos ya van en sexto semestre y tienen otras dinámicas porque empezaron prácticas. Entonces es un proceso que, o estar en situación de cárcel es un proceso difícil, dispendioso, porque contando en esto, cuando uno ya está condenado, cuando la persona ya está condenada, sabes que está descontando. Pero aparte, por estar, digamos, en una situación definida, a veces ni te permiten empezar a descontar o a trabajar o a estudiar porque no lo sabes. Entonces vas a durar 400 días básicamente esperando a que la administración haga algo en tu contra, o pueda perfeccionar la investigación en tu contra, o tú puedas accionar el sistema para que pueda salir por vencimiento de términos, o demostrarle al fiscal que tú no eres un peligro para la sociedad. Entonces la situación carcelaria es muy difícil. Los presos políticos, como ya están, ya no son 90 días ni 120 días los que están presos, sino que pueden ser hasta 400 días, están sometidos a un traslado por disponibilidad de cárceles y misma distribución del IMPEC. Entonces puede que tú hayas cometido probablemente el delito en Bogotá, tu cárcel natural podría llegar a ser La Modelo, pero por temas de disponibilidad o cupos de cárceles te pueden estar mandando a Picaleña, te pueden estar mandando a Ibagué, o te pueden estar mandando a cualquier cárcel del país, solamente para que ellos puedan distribuir de manera equitativa a los presos en el país. Yo podría decir eso, pero no sé si continuamos con traslados temporales de protección. Okay, también hay una situación muy difícil que, digamos, que no es propiamente de un preso, se llama detenido conducido, que son las personas que en medio de las manifestaciones o mientras están, digamos, marchando o en un parque o lo que sea, son conducidos por la Policía Nacional, por el nuevo Código de Policía, al Centro Temporal de Protección. Se supone que antes, para los que conocían, era UPJ, Unidad Judicial Permanente. Ahora, digamos que había una por localidad, ahora hay una más en la ciudad, que es el Centro Temporal de Protección, que queda en la 38 con 14, que es más o menos, o cerca al San Andresito de la 38, pero ahí son 12 horas que tú puedes estar incomunicado, puedes estar 12 horas para que te calmen los ánimos, porque básicamente ese traslado te hacen es para protegerte a ti o a la sociedad, digamos, del estado de exaltación en el que estés. Y entonces en esas 12 horas uno activa a la mamá, uno activa al papá, uno activa a toda la familia, al grupo social al que pertenece, al colectivo en el que pertenece, y a veces rompemos con un tema también de resistencia, que yo creo que es importante que lo sepamos. Si a nosotros nos retienen y en ese momento nos informan que hay una orden de captura o que hay una captura en flagrancia, pues ya nos explicaban que son aproximadamente 36 horas que vamos a estar como en un limbo jurídico, ¿no? Pero si nos hacen una conducción, tenemos que saber que van a ser aproximadamente 12 horas mientras tú te calmas, y mientras desde Usaquén te llevan hasta la 38 con 13. Son tiempos, ¿cómo? Mientras va, se supone que tiene que bajar el nivel de exaltación, pero lo que pasa con muchos de los que son de conducidos es que él eleva el nivel de exaltación, y entonces el policía es mucho más agresivo, mucho más reaccionario, mucho más estigmatizante, porque entonces puede que uno haya estado en la plaza de los, en la parque de los hippies, y en la 45 hubo tropel, entonces dicen que uno estuvo ahí, entonces que uno dañó, que uno rompió, y entonces siempre es como ese señalamiento, esa estigmatización profunda, ese rompimiento, digamos, o descrebajamiento que existe frente a ¿qué hago? ¿Llamo a mi familia o llamo a alguien? Porque cuando llegamos a estos centros temporales de protección, organizaciones estamos ahí para hacer el acompañamiento, y la memoria del miedo es tan grande que uno no sabe si quiere aceptar o no la ayuda de las personas que están en estos centros, acompañando o mirando a ver cómo podemos hacer para salir. Y ahí el Código de Policía, en el artículo 56, dice que cualquier persona se puede hacer responsable por uno. O sea, si yo voy con mi pareja y mi pareja a mí me conducen y mi pareja dice yo me hago responsable, se supone que podrían entregarme a mi pareja porque él me va a calmar mi estado de exaltación, o mi compañero, o mi papá, o lo que sea. Pero la interpretación que le está haciendo la policía es que te llevan sí o sí a centro temporal de protección, y allá solo sí o sí, antes de las 12 horas, te entregamos, pero a tu papá o a tu mamá. Entonces dicen, pero ¿por qué me están haciendo esto si cualquier persona, si yo soy mayor de edad Y yo vivo, no sé, tengo una roommate y mi roommate es la que podría venir a acompañarme porque mis papás no viven en la ciudad. No, el código de policía dice cualquier persona que se pueda hacer cargo de uno y para que, digamos, que uno no esté alterando el orden público, y lo que está sucediendo es que solamente se le entrega a papá y mamá. Que ahí ustedes también, como personas, digamos, que son activas socialmente y que pueden, muchas veces están marchando, pueden estar en compañía de alguien, es decirle: mire, señor policía, usted probablemente no lo sepa o usted no lo quiere saber, pero yo me puedo hacer cargo de él, yo soy mayor de edad, yo tengo la capacidad digamos, de estar con él, de trasladarlo, de quitarlo, digamos, de este momento, pero por favor entréguemelo aquí, en el Parque de Lourdes, no me haga ir dentro de 6 horas hasta la 38 a reclamarlo, a recibirlo. Entonces, esas 12 horas, hace poco, hace 8 días, salió un comunicado donde decía que un policía aceptaba que en esa conducción de vehículos había sido agredida sexualmente una persona. En esa conducción de vehículos, a ti tienen la obligación de separarte según tu orientación de género. Digamos, no es que en el carro vayan hombres y mujeres por igual. Tienen que hacer una división, digamos, de protección frente a hombres y mujeres, así como te hacen quitar los zapatos de los cordones de los tenis para que no tengas ningún inconveniente, porque con eso supuestamente puedes hacer cualquier arma o cualquier agresión. En ese momento de traslado, tú tienes inclusive hasta ese momento la posibilidad de tener contigo tu celular mientras estás en el vehículo, y la recomendación inicial ahí sería: por favor, si ustedes saben que pueden estar siendo conducidos y no tienen la certeza de dónde están, porque esos carros internamente no permiten ver hacia el exterior, es que compartas tu ubicación con una persona que pueda estar haciéndote el monitoreo, que pueda, digamos, que identificar, saber para dónde vas. Y una vez estando en el centro temporal de protección o estando en la estación de policía, porque, bueno, yo sí parto de que las movilizaciones fuertes o el punto álgido de las movilizaciones del año pasado fue el 21 de noviembre, pero nosotros las movilizaciones empezaron desde agosto. El 26 de agosto, el 26 de septiembre fue un día, digamos, que donde tuvimos que sacar de centro temporal de protección más de 850 personas. Pero entonces, como eran tantas personas, no las llevaban hasta centro temporal de protección, sino a la estación de policía más cercana, para hacerle, digamos, la identificación con cédula y entregarles algo que es muy difícil digamos, que de aceptar y de recibir, y es que nos entregan un comparendo. El comparendo está clasificado en cuatro causales, como 4 grados. Los dos primeros no tienen multa y los dos segundos tienen un nivel de multa de medio salario mínimo o un salario mínimo. Y en ese caso, pues decirles que igual ustedes lo tienen que recibir, porque tienen que saber cuál es el número de comparendo que les están cargando a su cédula, porque queda cargada su cédula, y los que son estudiantes de universidad pública pueden ser, digamos, que la base de datos. Se supone que ellos tendrían que revisar el Sistema Nacional de Contravenciones, identifican si tienes o no activa una contravención. Entonces, el primer llamado es a que ustedes lo reciban. El segundo es que ustedes pueden anotarlo en el documento que les entregan, que es un comparendo como si fuera el de tránsito, una hoja pequeña. Y ustedes pueden, inclusive en ese mismo comparendo, decir que lo apelan o que no están de acuerdo. Pero así no lo hagan, porque ustedes tienen miedo de la reacción o que los trasladen ya no desde el CAI de Lourdes, sino hasta el CTP. Ustedes pueden recibirlo y cuentan con 3 días para radicar un escrito de apelación o reposición, porque ustedes creen que no está bien. Porque es importante, porque ustedes no tienen por qué aceptar algo que no cometieron, porque a ustedes no se les puede coartar el derecho a movilizarse si fue en el marco de una movilización o una protesta social. Y adicionalmente a eso, porque te queda cargado en tu hoja, digamos, que a tu cédula, y queda no como un antecedente, pero sí queda en el Registro Nacional de Contravenciones. Y cualquier persona puede consultarlo simplemente con tu número de cédula y la fecha de expedición de la misma. Y esta apelación la haces frente al inspector de policía, perdón, y el inspector de policía te llamará a ti a una audiencia, o te recibirá la información, digamos, de por qué crees que es ilegal, o por qué crees que está mal impuesto el comparendo, porque me agredieron, porque yo iba caminando, porque yo iba movilizándome, y no es un delito, no es una contravención, no pasa absolutamente nada. Inclusive las personas que son consumidoras y están consumiendo en parques públicos que de alguna manera fue prohibido, también han recibido en algunas oportunidades estas contravenciones, y también eso, digamos, que hace parte de la libre expresión de cómo puedo manejar digamos, mis hábitos o mis cualidades. Entonces, sí les hago un llamado de que estos comparendos tienen que ser apelados de manera escrita, o el inspector de policía de la localidad, que a pesar de que ese sea su nombre, no es miembro de la policía, es una persona civil que pertenece a la alcaldía local, que es nombrado por el alcalde local, bueno, o por un concurso, y él tiene que recibirte a ti como en una audiencia. No necesitas un abogado, solamente tienes que ir a exponerle por qué es que crees que el comparendo fue mal interpuesto, porque la multa es muy alta y tú solamente ibas caminando, o porque tú estabas marchando, pero es un delito, y decirle que no es un delito, y le dices o la manifiestas porque no estás de acuerdo, y el comparendo puede que se caiga, y tú y solicitas en ese mismo, en esa misma audiencia o en ese mismo escrito, que lo descarguen de esta página. Nos hemos visto sometidos que en las audiencias de legalización de captura por fragancia dicen tiene antecedentes y son 3 comparendos por estar consumiendo marihuana en algún parque. Y entonces eso para los fiscales es un delito. Un fiscal que no tenga conocimiento de qué es consumir marihuana o que quiera estigmatizarla, o te cogieron orinando en la calle, y ya con eso, con 3, ya para ellos es como si fuera un antecedente en contra. Entonces, por eso es tan importante que ustedes ejerzan esa acción. Muchos ahora nos están sacando con comparendo tipo 1, y es que no, ni hay que hacer horas de servicio social, ni hay que pagar nada. Entonces digo, ¿para qué lo apelo si no tengo nada que perder? Ya, pues, solamente quedo con el documento. Sí, pero es que esa contravención queda cargada durante 3 años en el sistema. Así ya la hayas pagado. Entonces, por eso es tan importante, ahí en las redes están los formatos para que ustedes puedan descargar esa apelación, para que ustedes puedan ir y puedan, digamos, que distribuir esta información en el momento de que ustedes sean, digamos, que les hayan interpuesto un comparendo. Sí, digamos que para eso también, digamos, es la excusa de encontrarnos acá, de saber de esos temas, de saber cómo enfrentarlos desde estar en el parque y que lo cojan fumándose un porro, hasta un allanamiento que le pueda suceder a cualquier persona, y saber cómo enfrentarlo, y colectivamente, como dijo Gloria, es lo más importante. No solo también es solo pues lo que queda, digamos, como en el registro, sino también como el estigma social que se crea en el señalamiento de lo que se podría llamar como un juicio paralelo con los medios de comunicación, con autoridades como el presidente o el director de la policía, que hace señalamientos incluso antes de haber cualquier tipo de pericia o cualquier tipo de investigación. Esto, digamos, que es una herramienta que se va creando en los momentos también en que el movimiento social y, digamos, como las organizaciones van pujando un poco más para realizar un cambio en la sociedad. Y eso se vio de pronto en lo que tú decías, como desde octubre del año pasado, que se venía, digamos, como cuadrando lo del paro, como generando movilización, generando organización para llegar al 21 de noviembre bastante fuertes, y por eso también, digamos, como que es el golpe que genera el Estado el 19 de noviembre con los allanamientos y con la señalización y la estigmatización de procesos o organizaciones que estaban siendo muy incómodas, que estaban señalando, digamos, procesos de falsos positivos, como ocurrió con Puro Veneno, o digamos diferentes procesos que rescatan la memoria de las víctimas, de los desaparecidos y las desaparecidas, y que al Estado pues le sirve señalar y le sirve, digamos, como crear ahí el lunar negro para que la gente no vaya, o que le cree el estigma de guerrillero, el estigma de izquierda, y que no se genere, digamos, como un proceso de conciencia y de memoria a través de eso, y eso es como lo que le incomoda. No sé, Juana, tú cómo lo ves, digamos, con el proceso también de la otra danza y lo que vienen haciendo ustedes. Vale. Bueno, yo creo que les voy a contar más bien como la experiencia frente al allanamiento. Días previos al 19 de noviembre, mi colectivo, que es un colectivo de artistas escénicos, veníamos planeando la realización de un performance que lo estábamos organizando ya hace como 6 meses, que hablaba justamente en una campaña de la cantidad enorme de desaparecidos que tenemos en Colombia, de la necesidad de, como sociedad, saber qué es un desaparecido, de la necesidad de saber del nivel de impunidad que existe en el país frente a la desaparición forzada, y la campaña se llamó ¿Quién responde? Y fue una acción pública que hicimos en calle, un performance danzado, eso por un lado. Por el otro, tenemos un taller escenográfico donde la gráfica de ese performance se realizó, y donde toda la escenografía ha sido realizada allí, es el taller de los hermanos Castro, que trabajamos en asocio para todas nuestras creaciones. Previo al 19, más o menos el 17, se acercaron dos policías del cuadrante a la casa a decirnos que si ahí teníamos una carpintería, que ellos querían arreglar una cama, que si los dejábamos entrar. Entonces nosotros dijimos, pues esto no es una carpintería, esto es un taller de artes escénicas, no. no, entonces se fueron, ¿no? Y nosotros nunca conectamos, nos pareció como extraño, pero nunca conectamos que algo estaba cocinándose allí. Y el 19, casi 20, el 20, realmente a las 3 de la mañana, ese día habíamos estado realizando máscaras para una obra que íbamos a estrenar en noviembre, y había estado todo el elenco allí, estábamos trabajando por la noche, y a las 3 de la mañana entró un camión. Esta es una casa en Teusaquillo bastante grande. Entró un camión más o menos derribando la reja del parqueadero. Todos nos asustamos mucho porque pensamos que se nos estaban metiendo los ladrones, porque fue un golpe gigantesco. Cuando nos asomamos, vimos a 20 personas bajándose de un camión, con un uniforme bastante particular, porque no era policía, era como una fuerza especial del ejército, tapados como con... No, como con coso de montañas, una imagen muy extraña, y entraron a patadas, básicamente rompieron toda la puerta de la casa, y entraron diciendo que era un allanamiento, que estaban buscando explosivos. Entonces, esta es una casa muy grande, el allanamiento empezó a las 3 de la mañana, y básicamente, piso por piso, rompieron todo, ¿no? Cajones, los muebles que pudieron, la bodega del taller, que tiene un montón de materiales, las máscaras que habíamos avanzado esa noche, bajaron todos los químicos con los cuales trabajábamos, y todo esto en permanente hostigamiento, en gritos, diciendo que allí estaban buscando al comandante, no sé qué, que ellos sabían que ahí estábamos haciendo bombas, que teníamos explosivos, esto 20 tipos por toda la casa, y nosotros en una parálisis absoluta. A ninguno se nos ocurrió prender una cámara del celular, nada. Y todo esto duró hasta las 7 de la mañana, una jornada muy larga y muy, muy tediosa y muy agotante. A las 7 de la mañana se fueron, bueno, antes de eso pasaron varias cosas, y es que como no encontraron nada, porque era un salón de danza con un trapecio y una lira, arriba había escenografía, etcétera, etcétera, etcétera, empezaron a armar en una mesa unas bolsitas negras con los químicos que teníamos de la construcción de los materiales de la escenografía. Y entonces todos, pues, como que están haciendo, ¿no? No, estamos organizando los químicos, pues sí, pero déjenlos en la bolsa que son, en la caja, ¿no? Porque los están dividiendo. Entonces ahí sí empezamos a quitarlos de la mesa, y ahí se dio como un forcejeo de por qué manipulan, que los pusieran tal como estaban para que se viera que el químico era lo que era, no en una bolsita negra, así, como instalando toda una escena, ¿no? Bueno, yo salí a las 7 de la mañana, yo soy profesora en una universidad y me fui a dictar clase a las 8. Y en toda esa clase, como que yo dije, esto no puede ser, o sea, hubo un cansancio, todos se acostaron a dormir, y yo regresé a las 11 de la mañana y como que... Mi sentido de vulneración y de maltrato fue tal que empecé como que me activé, porque tuve mucho tiempo como de letargo psicológico, como que estaba muy choqueada, todos estábamos muy choqueados y nadie reaccionó, ¿no? Entonces empezamos a hacer videos en la casa, de lo que había pasado, contando más o menos el tránsito, y también ya un poco más calmados. Yo asumí, digamos, hacer estos videos, y después en colectivo asumimos pues buscar a los medios de comunicación, porque nos parecía súper importante que supieran lo que había pasado y cómo había quedado la casa. Entonces contactamos a Revista Semana, al Tiempo, al Espectador, a todo lo que pudimos, y fue una decisión, ¿no? Y fue una decisión básicamente porque no, es decir, a mí me dio mucha indignación, nos dio mucha rabia, pero a mí no me dio miedo. Eso no me dio, porque no tenía que tener miedo de nada, ¿sí? No fue el lugar acudir al miedo, y también porque mi historia personal, yo soy hija de desaparecido político del 92, hizo que por mucho tiempo mi familia y yo tuviéramos miedo. Y a pesar de que emprendimos todo un proceso con el Cajar de búsqueda y de denuncia, en el marco del proceso fue violadas muchos de los procedimientos, como el habeas corpus, como la entrega a la fiscalía de las pruebas, etcétera, etcétera. Y como que en este momento de mi vida no iba a permitir nuevamente guardar silencio y tener miedo a exponerme públicamente para que la gente no fuera a pensar que yo no... Siento que el país también está en ese lugar, pero también está en otro lugar. Siento que como la ciudadanía ha activado un criterio mucho más crítico y más complejo del pensamiento político, más empático. Entonces, como que guardarnos la información y no salir a mostrar nuestro rostro, para mí era como totalmente opuesto a buscar como el respaldo en la ciudadanía y la indignación. Estábamos buscando la indignación en la ciudadanía, porque mis padres ejercieron una militancia política y las hijas, nosotras, ejercimos de artistas, somos artistas, tenemos un ejercicio crítico artístico, y entonces no puede ser que ahí tampoco, ni en el otro tampoco, es decir, es como demasiada vulneración del derecho al pensamiento. Entonces básicamente es como, no tengo miedo, lo hago público, y eso fue lo que hicimos, y eso devino, digamos, en una reconstrucción de nuestro espacio artístico, como la decisión de o cerramos o crecemos. Entonces cambiamos de sede ahí mismo en Teusaquillo, en una casa gigante, donde entrara toda la gente, donde cupiera más gente, y abrimos el espacio hace un mes, y hemos estado muy rodeados, porque yo tenía la sensación, porque claro, era una apuesta, porque también hay muchos sectores de la sociedad que reaccionan de otra manera, que es la que uno espera, es una hija de un guerrillero, con razón, siguen las mismas, y etcétera, etcétera. Pero siento que es una que estamos asistiendo a una juventud bien distinta, de todas formas, a una ciudadanía distinta, que no se reconoce con ninguna de las políticas antiguas, digo yo, con las lecturas del mundo simples, en blancos y negros. Y entonces hemos estado muy rodeados, ¿no? Hemos estado muy rodeados y muy acompañados de esto. Frente al allanamiento, después supimos que nos debieron haber dado, pues averiguamos, ¿no?, que no nos presentaron como una hoja donde decía que tenían la orden de allanamiento, no nos dejaron ninguna copia, la policía nos ofreció 200,000 pesos para arreglar todo, que no lo recibimos, la casa quedó absolutamente destruida, yo exigí una disculpa pública que obviamente no nos van a dar. Entonces digamos que una reparación no hubo, pero sí hubo una reparación con la gente querida, y siento que eso ha permitido encontrarnos también los colectivos escénicos, bueno, trabajamos y artísticos cada uno en su nicho, y ha permitido transversalizarnos y conocernos, hacer esto público y acercarnos. Entonces he sentido como muchas, muchas manos allí. ¿Qué más? Siento que estamos asistiendo a una ciudadanía distinta, ya lo dije. Creo que lo que pasó con Dylan es un hito en un lugar de memoria, en un marcaje en la ciudad, donde todos los bogotanos y los extranjeros, la gente que pasó por ahí, podía acercarse y empatizar. Eso no ha pasado nunca. Entonces creo que sí estamos asistiendo muy lentamente después de tantos años y años de guerra a una ciudadanía que empieza a sacar la cara y a vencer el miedo. Obviamente, justamente porque está empezando a vencer el miedo, es que viene todo lo que viene y viene otra vez este gobierno. El anterior también era tremendo, pero permitió unas fisuras de todas formas de estos discursos de pensar como se pensaba en los 80s, los delitos políticos, ¿no? Que se les quitó la categoría a terroristas en el gobierno Uribe, que vuelve al país en unas lógicas que ya no pueden ser más, ¿no? No, esa lectura del mundo no puede ser más. Entonces pienso que a pesar de todo lo que está sucediendo tan triste y tan lamentable, y bueno, y aquí que fue en la ciudad, yo tenía un amigo en la revista Semana, pero en el campo suceden allanamientos todos los días y desapariciones todos los días y no tenemos cómo reivindicarlos. Entonces, aparte de todo, hay una responsabilidad en el ejercicio de los ciudadanos de la ciudad, de poder visibilizar y hacer como mostrar el caso y mostrarlos de los otros, como nosotros que trabajan la cultura también y denuncian a través de la cultura en los territorios que lo hacen, lo han hecho permanentemente, poder ser solidarios y ser empáticos. Y a eso le tienen mucho miedo. Ayer yo no sé con alguien comentaba del mural de Puro Veneno, que es ridículo que les genere tanto temor un mural con la foto de los responsables de los genocidios en este país. Entonces uno dice lo simbólico, el poder de lo simbólico y el poder de lo artístico les hace temblar las piernas y los ejercicios de memoria les hace temblar las piernas a pesar de que no tengamos el aparato y el músculo económico y estatal, y sigue siendo una amenaza. Y entonces uno dice, entonces es que toca seguir por allí, o no, como no dejar que el miedo penetre. A mí ya me pasó lo peor, que es perder a mi papá. Lo peor en la vida ya lo viví, entonces no voy a permitir por un segundo de mi vida que me quiten mi derecho a hablar y a defender lo que es justo, ¿no? Entonces ahí tengo un imperativo muy fuerte y lo he hecho a través de la danza, que la danza es paradójica porque ha estado muy alejada y es muy poco visible en el campo artístico, pero allí suceden un montón de cosas muy interesantes de los países como los nuestros que han resistido a través de la danza y de sus músicas la tristeza y la guerra y esos momentos de la fiesta que son tan importantes. Uno no lo analiza por ahí, pero tiene que ver con esa catarsis como que tenemos y lo revolucionario que es estar juntos y bailar juntos, ¿no? Y la sanación que nos permite el cuerpo y todo esto, a pesar de que sea un ejercicio conceptual de danza contemporánea y todo ello, pero en lo básico la danza ha sido también lugar de la resistencia de los pueblos. Bien, de lo que tú decías de que ya no se puede más, ya no se aguanta más, parte de no solo que se cambie esa situación, sino que nosotras todas digamos basta, de que nos enfrentemos a esto, de que perdamos el miedo también y que hayamos nuevas formas dentro, digamos, de entender la estructura de cómo funciona el Estado, cómo reprime la cotidianidad de la vida, del día a día en nuestra vida. Y cómo podemos unirnos con aquellas que tienen herramientas, que han desarrollado herramientas que nos sirvan para enfrentar, digamos, como estos escenarios. Por eso también, digamos, como que es muy valioso el trabajo que han venido haciendo las compas de A las Calles Sin Miedo, que más o menos desde 2016 han venido desarrollando una serie de herramientas para enfrentarse a todas estas situaciones de represión y que nos colectivamente nos sirven para afrontar ese mundo y decir ese basta ya a estas situaciones que ya estamos cansadas y que no podemos seguir tolerando y tenemos que activamente poder cambiarlas. Entonces, si nos quieren contar cómo es de la experiencia de construir esas herramientas. Bueno, buenas noches a todos. Para quienes no nos conocen, La colectiva Las Calles Sin Miedo efectivamente viene trabajando aproximadamente desde el 2015. Surgimos a partir de un interés específico que se dio a partir de la represión a movimiento campesino, sobre todo en el año 2012. A partir de ahí empezamos como con el interés de desarrollar herramientas que le sirvan a todo el movimiento social y popular, pues para defenderse de la represión estatal. Entonces, finalmente en el 2016 terminamos nuestra caja de herramientas, que es esta que ustedes ven acá. Está compuesta por 5 manuales que hicimos nosotros directamente y uno extra que sacamos a partir o reeditamos a partir de el trabajo de un colectivo que hizo un manual de primeros auxilios legales. Tenemos 10 copias, acá valga la cuña, de la caja de herramientas que están arriba, y estamos pidiéndoles que a las que estén interesadas e interesados hagan un aporte voluntario para que quede digamos, es lo que motiva este evento, ¿sí? El apoyo a las compas y los compas que han sufrido directamente la represión legal del Estado. Entonces, esta caja de herramientas está compuesta por un manual de manejo del miedo, también por un manual que es la tercera reedición del manual de defensa popular, que originalmente se sacó en el año 2012. Entonces, esta es la versión 3. Este, que es un manual de primeros auxilios médicos en movilizaciones y protestas, entonces trae una serie de herramientas, pues, para defenderse de los gases, para saber qué hacer en caso de quemadura, de fractura, bueno, en fin, cuando surgen cualquiera de estos problemas. Un manual de medios libres, que tiene una serie de pistas para hacer cubrimiento de medios, no solo de movilizaciones, sino pues de cualquier actividad irregular de miembros del Estado, en fin, bueno. Y finalmente, un manual de seguridad digital que nos enseña las básicas para cuidarnos de toda la vigilancia estatal en redes y en internet. Digamos que las básicas porque pues efectivamente acá enunciamos algunos elementos sobre encriptación y sobre cómo anonimizar la IP, este tipo de herramientas, pero pues este manual está pensado para un nivel de riesgo pues digamos no elevado, es decir, a las compañeras del Cajar posiblemente no les sirva y tengan que recurrir a herramientas más complejas, pero pues para que todas y todos nos introduzcamos al mundo de la seguridad digital, pues es una muy buena herramienta. Y pues el otro, que es el que reeditamos a partir del trabajo de las compas de Mecha Libertaria, que es este, que ya desafortunadamente está desactualizado, el manual de primeros auxilios médicos de primeros auxilios legales de bolsillo, que la idea es que lo cargaran y pues desafortunadamente con el código de policía pues las causales de detención sobre todo cambiaron, entonces por esa razón está desactualizado, pero tiene algunos elementos útiles que se pueden seguir utilizando. Entonces, esa es la caja de herramientas. Les invitamos a que apoyen el evento y hagan su aporte voluntario, las que estén interesadas. Ahí están arriba. Y le doy la palabra a mi compañera para que nos comente acerca de nuestro último producto, que también espero que les interese muchísimo. Bueno, buenas tardes. En el marco de hoy, pues, que es un llamado también a reflexionar sobre lo que pasó en la última movilización grande del año pasado, del 21 de noviembre, desde A Las Calles Sin Miedo, también como en este interés en entender cómo funcionan las dinámicas de represión del Estado, quisimos como generar un material que se llama Desmantelando la Estrategia del Pánico, desplegada durante el paro nacional 21 de noviembre en Bogotá. Y la idea de este material es que podamos entender un poco qué fue lo que pasó. Es como, primero que todo, lo que nos han contado, es decir, escuchamos sobre cómo suceden las capturas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, cómo está la situación carcelaria, y después escuchamos un caso específico de un allanamiento que se dio en marco de este paro nacional. Y por eso es muy importante, y empezamos diciendo que este miedo, esto que nos quieren, esta dinámica represiva no es nueva. Esto está enmarcado en un Estado nacional capitalista que es de por sí represivo por su naturaleza para poder existir, y en marco de esa represión, de ese hostigamiento hacia las personas que piensan diferente, que quieren hacer cosas diferentes y que también están buscando estrategias distintas a las que el Estado capitalista nos propone, pues en marco de eso, esto no es nuevo, ¿sí? No es como, uy, ¿quién se iba a imaginar que iban a allanar? Es como, aún así nos sorprende. Después queremos, lo que tratamos de hacer, entonces primero enmarcarlo en que esto no es nuevo lo que está pasando. Y es muy importante también decir que el miedo no es nuevo, y es claro que lo que queremos es que el miedo no nos paralice, pero el miedo también hay que reconocerlo. Es decir, yo siento miedo, yo cuando salgo a la calle siento miedo y quiero poder reconocerlo y aprender a manejarlo. Porque decir, el miedo no existe, hay que ignorarlo, también nos puede poner en situaciones de riesgo. Pues es como la dinámica de la que hemos trabajado en A las calles sin miedo, que algún día deberíamos cambiar el nombre a Las calles manejando el miedo o algo así, pero es que no pega tanto. Después hicimos un recorrido porque nos pareció importante sistematizar lo que sucedió, porque cuando nos sentamos a hablar entre nosotras qué fue lo que pasó, como el 25 de noviembre, digamos, nos sentamos a hablar qué fue lo que pasó, empezamos a darnos cuenta que, no, sí, claro, es que mataron a Dylan. Ah, no, claro, pero antes hubo el toque de queda. Uy, pero antes del toque, y empezamos a entender que había toda una dinámica que empieza una semana antes, cuando el presidente le permite a los alcaldes de las diferentes ciudades que si en algún momento lo llegara a ver necesario, pues podría decretar un toque de queda. Entonces, nos pareció muy importante entender cuáles fueron las dinámicas que se dieron alrededor de eso para entender el contexto. Y esto lo hicimos a través de información que se fue pasando a la Vox Populi, que creo que también están acá, y que fue rotando qué fue lo que entonces que hay, que están los allanamientos y que después empiezan a meterse a las casas y que van a robar. Y acá también entendemos toda la dinámica que llegó al 22 de noviembre en el toque de queda y que empezó a generar unas imágenes específicas de a qué es lo que le tenemos que temer, porque a nosotras nos llamó muchísimo la atención y también nos dio bastante temor ver cuáles eran los objetos, los nuevos objetos de persecución, quiénes son las personas a las que hay que temerle en la sociedad, ¿no? Entonces acá tratamos de hacer como un recuento de lo que sucedió principalmente el 22 de noviembre, eso ya como por horas, y qué pasó antes para entenderlo en el marco. Y eso pensando lo que terminó sucediendo es que nos querían atrincherar a nosotros en nuestras casas, en nuestros conjuntos cerrados y dividirnos, ¿no? Entonces hay como varios audios que dicen, por favor, pónganse camisa blanca para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y entonces estamos en una dinámica bien represiva donde empezamos a dividirnos entre buenos y malos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Y por eso, como lo último que nosotras queremos es que no queremos ignorar lo que está pasando, queremos entenderlo en el marco de lo que sucede y buscamos estrategias para seguir aún con nuestro trabajo. Y eso significa que hay unos miedos que nos quieren meter y que son reales. El toque de queda fue real. Las historias del vandalismo, ¿qué iba detrás del vandalismo? ¿Cuál es el discurso que iba detrás de eso? Los allanamientos fueron reales y fueron específicos a unos grupos organizados, especialmente de artistas. Se empezó a hablar también, bueno, y los saqueos, ¿no? Que hubo como el gran video del saqueo de Lara y después todos los saqueos a las casas que como que sí sucedieron pero no pasaron. Entonces, ¿qué es eso que nos están metiendo? Unas cosas que pasan, que suceden, que se nos metieron a la casa. Efectivamente, la policía se metió a las casas de las personas a allanar. Eso sucedió. La mayoría de los conjuntos cerrados no se metió nadie. Aún así vimos los videos y hubo gente que sí, o sea, sí sucedió, pero en la forma masificada como se empezó a rotar y los medios por los que se empezó a rotar, pues empezó a, lo que generó fue un pánico colectivo que hizo que la gente se armara, la gente común y corriente, los vecinos, las vecinas empezaran a armar. Y por eso, a partir de eso que nos están metiendo, esos miedos que nos están metiendo, construimos la idea de los lazos para no romper, porque lo que busca también la represión y lo que busca en la desmovilización a través del miedo y de la violencia, porque no solamente el miedo, sino la violencia que se ejerce sobre nosotras, es romper lazos de solidaridad. Y acá nos pareció muy importante reconocer cómo se empezó, cómo aumentó aún más la xenofobia contra los migrantes y las migrantes venezolanas, principalmente los jóvenes, los hombres jóvenes venezolanos, porque entonces estaban diciendo, llegaron, se nos van a meter los venezolanos, no sé qué, con los... y es un discurso que se está repitiendo muchísimo y que aumentó también la xenofobia. Entonces, a eso es lo que decimos, lazos para no romper. También están hablando del encapuchado, ¿no? Entonces, ahora el encapuchado es desde el que el loco que quiere romper todo y acabar con todo, hasta los que se nos infiltraron, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender esta dinámica de quiénes son los encapuchados? ¿Cuál es la legitimidad de taparse la cara a la gente que no quiere que la reconozcan, de la gente que quiere protegerse? Y también de decir, entonces, tenemos un problema en el de vamos a desencapuchar a todo el mundo porque aquí no tenemos nada que temer, porque se nos infiltraron, o vamos a acabar, porque es que los capuchos lo único que quieren es acabar con la propiedad privada, pues que es lo principal que se está defendiendo. Y también vimos algo dentro del análisis, es que se empezó a hablar mucho más abiertamente de los anarquistas. Entonces, estamos en un momento histórico del país donde se transforman las dinámicas, hay un proceso de paz, entonces tenemos que ver si lo que se está construyendo es un enemigo público distinto, o distinto no, de pronto uno nuevo. Es decir, no es que vayan a dejar de perseguir a los enemigos que se han creado históricamente, sino que se están empezando a perseguir, se están empezando a nombrar nuevas personas para perseguir, para que sean víctimas de la persecución estatal. Entonces, a través de eso, lo que buscamos también es entenderlo para no desesperanzarnos, porque es como todo un... pasan muchísimas cosas, y entonces a las amigas las allanaron, a los primos les pegaron en la calle, a los... sí, nos están pasando un montón de cosas. Lo que queremos es como entender lo que está pasando, situarlo, para saber cómo podemos prevenirlo, cómo podemos también juntarnos en lazos de solidaridad para defendernos y no perder la esperanza de la sorpresa que esto es. Porque para muchas de nosotras, y bueno, aquí voy a hablar de mí, yo pensé que el 21 de noviembre íbamos a salir por ahí 15 gatos, no mentiras, iban a salir los grandes sindicatos, iba a ir mucha gente y nos íbamos a ir a dormir a la casa. Y cuando yo llego a mi casa y empiezo a escuchar los cacerolazos, me sorprendo. Y cuando empiezo a ver que el 22 la ciudad está prácticamente paralizada, me sorprendo. Entonces, también a pesar de los diferentes allanamientos que hubo, a pesar de la violencia, de la brutalidad policial que se vio en la calle, a pesar de lo que se quería crear en contra de nuestros vecinos y nuestras vecinas venezolanas que están acá en este momento, a pesar de todo eso, la gente siguió en la calle. Entonces, sí, hay unas estrategias represivas de un Estado capitalista que las necesita, y hay un montón de gente que sigue organizándose a pesar de ellas. Entonces, es a partir de eso que sacamos este material, que se acompaña a través de la caja de herramientas antirrepresivas, y que busca es que nos mantengamos juntas y que no rompamos estos lazos a pesar de las diferentes estrategias nuevas y viejas, desde la cárcel histórica hasta los encapuchados infiltrados, que ni siquiera sabemos qué es, y que mantengamos también nuestra práctica política activa. Bien, sí, digamos en lo que tú decías de la nueva configuración del sujeto peligroso, del enemigo interno, también es una cuestión internacional, ¿no? Que se venía también instaurando en el miedo con todo lo que venía sucediendo en Chile, con todo lo que venía sucediendo en Bolivia y en Ecuador, para, digamos, como tener un comodín, el de siempre, de sacar, de decir, listo, entonces yo te etiqueto como con tal nombre, anarquista, y ya eres un peligro, ya no hay un modo de dialogar ni de esperar ninguna propuesta. No sé si alguna de ustedes tienen algunas preguntas para las compañeras. Si alguien quiere preguntar algo. sin miedo. yo tenía alguna... una pregunta, digamos, puntual en caso de ese juicio paralelo que se hace en los medios y que es un modus operandi que se ha venido dando, digamos, legalmente se podría emprender alguna acción que bien sabemos que no va a llevar a más, pero sí, digamos, nos va avanzando para denunciar este tipo de irregularidades y este tipo de señalamientos. Bueno, el tema mediático siempre ha sido y ha jugado un papel fundamental a favor y en contra de lo que quiere la, digamos que proyectar la información, ¿no? Y entonces ahí, pues yo lo vería en dos, digamos que en dos vías. La primera, cuando se es víctima, como en el caso de Dylan, que él efectivamente es una víctima, que fue agredido, que fue estigmatizado días posteriores por la sociedad del común, diciendo que efectivamente él era un delincuente, que 6 meses antes había estado en la Plaza de Bolívar haciendo un montón de cosas contra el palacio, haciendo un montón de cosas contra otros compañeros. Esa es una vía muy difícil, ¿no? Porque entonces le quitan legitimidad a la víctima. No por eso dejó, o sea, siguió muerto. No, digamos que una frase que dijo un abogado que ahora creo que se llama Germán Romero en una entrevista, y es que en Colombia, si tú seas delincuente, no, la pena de muerte no existe. Y entonces todo el mundo empezó a hablar qué tan buena era la familia de Dylan y qué tan mala era, qué había hecho él antes y con razón le pasó. Entonces la estrategia mediática frente a abrazar a uno a una víctima es una, y es, digamos que, muy difícil de mantener o de contener, más que todo frente a cómo defendemos a una víctima o cómo acompañamos a la familia de una víctima y cómo le acompañamos y le decimos: es que no importa que su hijo haya sido un delincuente, a su hijo no tenían por qué matarlo. Si era tan delincuente, pues que opere como debe operar, digamos que una justicia eficaz o una investigación eficaz. Esa es una primera vía que aún cuesta mucho frente a, digamos, a muchos casos, y particularmente, o el más, digamos que, al que recuperó o agrupó un montón de cosas fue Dylan. Y otra es cuando las personas son judicializadas y nos sometemos a un juicio inicial de una captura en flagrancia o de una orden de captura, y el fiscal tiene su obligación de comunicarnos porque están investigando a las personas. Y ahí hay una primera exhibición, digamos, de pruebas, una primera cosa. Y estas pruebas casualmente son filtradas, casualmente llegan a medios de comunicación, casualmente hay periodistas a favor o en contra que vienen a hacer una investigación en estas audiencias y filtran un montón de cosas para generar presión mediática. Presión mediática que hace que mucha gente opine sobre si supo que capturaron a tal persona que es la culpable de, o si supo que estas personas lo que estaban haciendo eran infiltradas o que eran pagas por personas que querían hacerlo. Y hay un montón de estigmatización a personas migrantes del país de Venezuela, donde les decían: no, es que la policía es la que les está pagando para. Y también nos encontramos con que no, efectivamente es organizaciones o un montón de gente que paga a otras personas para que hagan desmanes sobre las calles. Yo creo que el tema mediático es muy fuerte, juega a favor o en contra, depende de la situación en la que estemos, y por eso para la institución, particularmente yo creería que para la Policía Nacional fue un logro o fue una manera de coartarlos a todos cuando allanara, en mi percepción, los allanamientos del 19 de noviembre o el 20 de noviembre son a medios alternativos de comunicación. No, digamos que son selectivos, pero son eso, tratan de coartar, porque si están coartando o están limitando a medios de comunicación o a prensa alternativa que está comunicando o que está apoyando el paro 2 días antes, les vamos a dar miedo, les vamos a generar dudas, les vamos a intimidar. Entonces mediáticamente eso fue, mejor dicho, todos los medios de comunicación, antes de que las personas que fueron agredidas en estos allanamientos salieron los medios de comunicación a decir: hubo allanamientos de casas que iban a ser de infiltrados, que iban a estar en la marcha que está convocada para el día 21 de noviembre, es que ya vamos a detener todo el tema, ya, mejor dicho, ya no iba a haber desmanes, porque supuestamente los más grandes explosivistas del país habían sido allanados ese día. Entonces ya no había nada más que hacer, ya todo estaba saldado y todos íbamos a estar, digamos, sanos y salvos y seguros. Y que ya ni era necesario protestar, porque pues ¿para qué? Si ya todo estaba calmado, ¿no? Si ya no había problemas de reforma tributaria, si ya la Universidad Distrital le habían regresado el dinero, mejor dicho, eso fue el boom. Y no lo repiten para el 21 de enero de este año. Y es que el 21 de enero estaba convocada una nueva marcha para reactivar la mesa, para todo el tema, organizaciones estaban convocando para una marcha, y casualmente desde las 6 de la mañana empiezan capturas. Capturas que también coartan a la gente que no tiene claro por qué está marchando, para qué está marchando, o porque tiene miedo y está empezando a ser una persona consciente y activa socialmente. Entonces, los medios de comunicación son muy importantes, pero también es muy importante saber cómo comunicamos lo que queremos hacer. Así como a nosotros nos entrevistan y nos dicen que por qué se está acompañando jurídicamente a una persona que está siendo judicializada, es muy importante que la pedagogía de los marchantes, y por eso rescatar el trabajo que hace el colectivo de Sin Miedo, a las calles Sin Miedo, es informar por qué se está marchando. O sea, si estamos en contra de una institución, estamos en contra de una institucionalidad, pero ¿por qué se está haciendo? Entonces, esos medios masivos de comunicación nos atacan o atacan a los movimientos sociales. ¿Qué están haciendo los medios alternativos o, digamos que un poco, en mi criterio, conscientes socialmente? ¿Qué se están haciendo para comunicarse? Y comunicar da miedo. El año pasado, luego de quien dio la orden, hubo allanamientos. Después de quien dio la orden, hubo capturas, hubo empadronamientos frente a los muchachos que habían participado en la elaboración, y entonces casualmente eran detenidos en la estación de Transmilenio para que les revisaran los antecedentes, una clase de seguimiento. Pero ahí está, si los medios de comunicación nos están atacando o están atacando el movimiento, los medios de comunicación y las redes sociales, que se han vuelto, digamos que, importantes para esto, tendrían que cobijarnos y dar como estas cajas de herramientas, o qué hacer, o por qué lo estamos haciendo. También distribuir, o sea, que los medios de comunicación, si bien han sido unos enemigos de cómo se toman las decisiones judicialmente, porque los procesos, mientras uno ve a un juez, le está diciendo es que estos muchachos no tienen nada que ver con una supuesta infiltración, están saliendo en medios de comunicación pruebas que no sabemos de dónde salen de la caja mágica del fiscal o de la caja mágica del policía, o buscan aliados, como en este caso pasó como en la última judicialización pasó con Claudia López, diciendo que ella había visto las pruebas. ¿En qué momento una alcaldesa tiene por qué tener injerencia sobre las pruebas de...? Entonces yo sí creo que los medios de comunicación son importantes para ganar adeptos o para, digamos, desmentir también muchas de las cosas que otros medios de comunicación de alto espectro pueden hacer. Bueno, aclarar como varias cosas. Efectivamente, los medios de comunicación son tan importantes y que se han convertido los oficiales en cajas de resonancia, y casi que son los órganos oficiales de comunicación de la policía y la fiscalía. O sea, lo que plantea aquí la compañera es muy cierto, y existen efectivamente herramientas legales para hacer frente a ello. Otra cosa es qué tan eficaces son esas herramientas. Han funcionado en algunos casos, como las tutelas para pedir que corrijan información, etcétera. Pero eso no logra frenar los efectos reales que tiene el transmitir masivamente la información, pues que se transmite generalmente, o el efecto que surten lo que plantea el compañero como los juicios paralelos. O sea, y es tan grave, claro, que los jueces en Colombia, y creo que casi que en ningún país en el mundo, requieren mucho para volverse reaccionarios y temerosos. Sí, pero sí ha incidido y se ha entendido en algunos países, incluso hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que estos juicios paralelos pues vician, sí, claramente, no solamente la opinión de la opinión pública, les valga la redundancia, sino también de los jueces de la República. Bueno, claro que insisto en que los jueces son de los personajes más reaccionarios, ¿sí? Son policías con una toga, sí, pero esa es la lamentable realidad. Pero el efecto de los medios de comunicación sí tiene realmente repercusiones sólidas en los procesos judiciales, lo que implica, en mi criterio, es más una campaña de parte nuestra, desde los sectores populares, ¿sí?, de fortalecer nuestros medios alternativos y darle muchísimo menos peso, ¿sí?, a los medios masivos de comunicación. O sea, yo creo que es más esa la acción más eficaz que presentar una tutela para que nos corrijan información que a veces termina reviviendo la noticia que pretendíamos nosotros contrarrestar, ¿sí?, o presentar a tribunales internacionales, casos, eso ya lo hemos hecho y los tribunales internacionales no paran ni bolas, ¿sí? Nunca, ni siquiera tienen la decencia de decirnos, oiga, eso quedó radicado en tal, con tal número, o vengan y visítenos y nos complementen la información. En los dos casos en que hemos hablado de las implicaciones en las detenciones arbitrarias de los medios masivos de comunicación, lamentablemente no han sido eficaces estas acciones que se interponen. O sea, creo que vuelvo nuevamente a lo mismo, es cuál es nuestra acción frente a esto, de darle menor cobertura a los medios masivos de información y de fortalecer los propios para informarnos nosotros mismos sobre los casos que nos están afectando. Sí, es verdad, digamos que todo esto se enfrenta también fortaleciendo la organización, como seguir insistiendo en juntarnos entre todas, hacernos el aguante, buscar las herramientas y desarrollar las herramientas para hacerle frente a todo lo que se viene, que no es solo, digamos, de un gobierno de derecha como se podría esperar, sino también puede pasar con un gobierno progresista como está pasando, digamos, en Medellín, con el decreto que le da autorización al ESMAD a meterse a las universidades públicas. Entonces, esto de lo que queda de aquí para arriba es lo que tenemos que prepararnos, tenemos que juntarnos, tenemos que construir, seguir construyendo redes de apoyo. Y digamos que lo importante también es, frente a estas situaciones, y que lo decía Juana, en que más nos sentimos vulnerados y vulneradas, pues más también tenemos que juntarnos y construir redes de apoyo y propagar la solidaridad para hacerle frente entre todas. Agradecer también a las compas de la Vox Populi que estaban transmitiendo toda la charla. Los invitamos, aquí en la esquina se están vendiendo los compas de El Alacrán, la finca El Alacrán. Aguacates a 2 lucas, de 2 lucas para arriba, y hay otras cositas ahí también para que se peguen la vuelta, y arriba está la feria también para que vean las compas y los compas que nos han venido apoyando el estampado, y ahorita se viene también la música. Entonces, agradecerlos, muchas gracias. Desde A las Calles Sin Miedo, el material generalmente es de distribución gratuita, y también está en la página sinmiedo.com.co. Hoy tenemos, como habíamos dicho, 10 cajas de herramientas que estamos poniendo para aporte voluntario a partir más o menos de 10 mil pesos, para que eso quede para el motivo de esta actividad. Y este también tenemos como 100 más o menos, trajimos hoy también aporte voluntario, para que, como a partir de 5.000, pues igual la idea es que la plata que entre es para lo que nos reúne hoy. Y también la plata es para apoyar a compañeros y a compañeras que han sufrido allanamientos en diferentes procesos, por una de también de las causales de este sistema judicial es también que ataca a la pobreza, entonces toca juntarnos porque los procesos son bien caros y toca hacerle frente. Los abogados especialmente. Igual también apoyar y estar pendiente de las redes sociales de los compañeros del comité y del equipo jurídico de pueblos, para estar pendiente de las situaciones que puedan pasar en otras partes, que a veces uno no se entera, y tenemos que estar pendientes de todo eso entre todas. Muchas gracias. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye.